Vicky, llegó Felipe. Ya voy. Apúrate, mujer, te espero afuera. Yo quiero ir. No, Andrés, necesito que te quedes aquí por si acaso vuelve tu hermana o llama. Ay, está bien. Hasta luego, hijo. Hasta luego. Dani. Daniel, por más que lo mires fijo, si nadie llama, el teléfono no suena. Ay, qué chistoso. Bueno, voy a salir. Voy a ir a comer. ¿No querés venir? No. En los refri quedaron espaguetis del almuerzo. ¿Querés que te sirva? Ay, no tengo hambre. Dani, ¿seguro que estás bien? Sí, sí. Bueno, si querés, me quedo aquí con vos. No, Mauricio, andate. En el barrio no se ve. Mira, voy a coger por aquí, por la principal. Ay, ¿ustedes creen que se haya ido a cenar? Yo no sé qué creer. Quizás no se fue, sino que se la llevaron. Ay, por Dios, Miguel, no digas eso. Esas cosas pasan, pero no creo que a nada. Es que es la única explicación que encuentro. Si fuera que está escondida, ya estas horas había vuelto. ¿Aló? Aló, Daniel. Nati, yo sabía que eras vos. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Ay, Dani, tengo frío y hambre. Ay, pero estoy bien. Ay, decime, ¿dónde estás? Y te voy a buscar. Daniel, no voy a volver. Ay, pero ¿dónde estás? Es en el centro, detrás del mercado. Ok, voy para allá, espérame. Ay, Daniel. ¿Qué pasó? No quiero volver al barrio, no puedo. Entonces, yo me voy con vos, pero espérame ahí, por favor. Daniel. ¿Qué? Te juro que ni hambre tengo. Ay, Mauricio, estoy angustiadísima. Daniel tampoco quiso comer. Ahí se quedó mirando el teléfono como hipnotizado. ¿Y por qué no lo llamas? Sí, a lo mejor ya sabe algo, ¿verdad? No contesta. Uy, ¿dónde se habrá metido Natalie? No sé. La verdad que no sé, Amanda. Ay, Mauricio, ¿qué hacer? ¿Pero dónde buscarla? Bueno, yo creo que hay que esperar. Qué difícil es ver cómo está la lluvia. ¿Por qué no bajas a preguntar? No seas ridícula, Vicky. Aquí no la conoce nadie. ¿Qué voy a preguntar? Me hubiera traído una foto. No se desespere, Vicky, tranquila. A lo mejor Natalie ya regresó a la casa. Ah, no. Si esta fue una travesura, le voy a dar una que se va a cortar de mí. Ay, Miguel, ¿cómo se le ocurre? Seguro fue por eso que Natalie se fue. Ah, qué bonito. Echándome la culpa. Nunca ha sabido cuidarla. La malcrió desde chiquitilla y ahora me echa las culpas. Por lo menos yo nunca le he pegado. ¿Les parece si volvemos? ¡Daniel! Dichosos los ojos, muchacho. ¿Cómo le va, macho? No tan bien como vos, pero ahí vamos. Mucho gusto. Marco Aurelio Fonseca, pero me puede decir macho. Hola, mucho gusto, Natalie. Machito, me alquila el teléfono, porfa. Me extraña, Daniel. Pasa, ahí le decís a mi doña que te lo preste. Gracias. Por lo visto, Daniel se fue. Ay, no puede ser. Mauricio, ojalá no le haya pasado nada a Natalie. ¡Aló! ¡Aló! ¿Mauricio? Sí, ¿aló? ¿Daniel? Estoy con Natalie. Ah, sí, ¿aló? ¡Aló! Ah, está con Natalie. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Dani, ¿dónde están? ¿Qué? ¿Que dónde están? Nada más llamo para que sepan que estamos bien, no vamos a volver al barrio. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? Daniel, por favor, no te metas en problemas. Mira, no te preocupes, esto es lo que hago. Daniel. ¿Aló? Natalie es menor de edad. Pero yo no. ¿Aló? ¿Mauricio? Sí, mira, con más razón tenés que traerla, Daniel. Sus papás están buscándola como locos. Oíme, no me importa, te llamo mañana. No, aló, Daniel, ¿dónde vas a dormir? Aló, Daniel.